Vamos con más cuestiones. Durante los próximos minutos nos quedamos en el ámbito educativo y en concreto nos vamos a marchar hasta el Colegio Benafélix. Vamos a conversar con su directora sobre distintas cuestiones que son o han sido actualidad dentro de lo que es el centro. Por ejemplo, pues una cita bastante original, bastante singular, un evento que desarrollaban la pasada semana, una excursión de todo el centro, de todos los alumnos del colegio hasta Jerez, de la que vamos a hablar, o también, como decimos, otra serie de temas, de eventos que van a llegar en los próximos días, por ejemplo, de cara a este viernes, con la celebración de lo que sería el día del carnaval en el colegio. Así que sin más, pasamos a saludar a la directora, como decimos, del Centro de Educación Infantil y Primaria Benafélix, Paqui Herrera, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Paqui, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, la verdad que varios temas, iniciativas de las que podemos hablar durante los próximos minutos. Si te parece, en orden cronológico, podemos comenzar con esa excursión, con esa jornada de convivencia. Que es bastante singular, ¿no? Porque en pocas ocasiones todo un colegio, ¿verdad?, participa de una excursión, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ha sido una iniciativa que tomamos este año para conmemorar el Día de Andalucía y viendo el espectáculo de los caballos en la Escuela Ecuestre de Jerez. Uh-huh. Y un día muy bonito porque fue un día de convivencia de todo el centro. Con la colaboración de algunas madres para ayudarnos sobre todo con los más pequeñines del centro, que también era la primera vez que salían en autobús y en viaje. Nosotros llegamos a Jerez sobre las 10 de la mañana y allí pues aquellas instalaciones la verdad es que son preciosas y tienen multitud de museos. Vimos las caballerizas que le entusiasmaron mucho a los pequeños. Y después también pues pasamos a ver el espectáculo que era especial para los niños. En ese espectáculo pues se vieron como la doma de los caballos y cómo bailaban y todas las acrobacias que hacían. Uh-huh. Fue la verdad que fue bastante interesante y después de allí, porque allí había muchas más personas de otros centros, de otras localidades. Y una vez terminamos de allí, pues nos fuimos al parque de Santa Teresa en Jerez, que habíamos hablado con el Ayuntamiento de Jerez previamente para que nos cedieran unas instalaciones, porque al ser tantas personas tampoco nos podíamos meter en cualquier sitio, además tenía que ser unos sitios que cumplieran una serie de requisitos, como que tuvieran aseos para que los alumnos pues pudieran ir. Y estuvimos almorzando en el parque de Santa Teresa, que también es un sitio muy bonito de allí de Jerez, y después pues la vuelta y la verdad es que todo el viaje con bien y eso, y sobre todo la convivencia. Uh-huh. Porque en raras ocasiones, como has comentado, vamos todo el centro a la vez a algún sitio. Normalmente solemos ir por ciclos o por curso, pero es muy raro que vayamos todo un centro a la vez. Entonces pues la verdad es que sí, que ha sido algo novedoso y que ha resultado bastante bastante positivo. Y era la primera vez, ¿no? Supongo que, sí. Digo, un desplazamiento, ¿no?, tan masivo de todo el colegio. Claro, porque otras veces hemos ido a lo mejor al trasvase a hacer un día de convivencia o al agua nueva, pero es distinto porque es un día de campo y no había que movilizar tanto autobuses porque parte del alumnado pues iba a pie. Pero en esta ocasión, al ser fuera de la localidad, pues teníamos que ir varios autobuses y, hombre, la organización no es lo mismo que cuando van un autobús que cuando van cuatro. Uh-huh. Sí, sí. Y es distinto. Vamos, salió todo muy bien. Finalmente, eso fueron cuatro autobuses. Estamos hablando de unas, 200 personas movilizadas al menos, sí, ¿no? Sí, éramos unas 210 personas entre alumnado, profesorado y familiares que iban acompañándonos. Uh-huh. Y una forma además, ¿no?, distinta de, como decías, ¿no?, celebrar el Día de Andalucía, qué mejor que con una convivencia y con un espectáculo tan característico también de nuestra región. Claro, para conocer algo nuestro, ¿no?, como son los caballos, además que están ahí al lado y que es muy desconocido para muchos de nosotros, es totalmente desconocido este mundo. Uh-huh. Y es muy bonito. Y además fue de buena bueno, pues de buena tinta sé que lo cierto es que disfrutaron los pequeños, como decimos, de ese gran espectáculo, además de lo que fue el almuerzo en convivencia de todos los alumnos, y bueno, pues a repetir, ¿no? Quizás en el futuro, porque como decías, ¿no? La experiencia fue bastante bien. Sí, en el momento que se puede, si se da la circunstancia, pues se volverá a hacer, si no es esa, pues en algún otro evento que pueda surgir. Pero vamos, en esta ocasión lo vimos un positivo para conmemorar el Día de Andalucía de una forma distinta este año. Pues ya decimos, una iniciativa muy singular, original, porque supuso el desplazamiento de todo el colegio. Muy pocas personas, ¿no? Quedaron en el centro ese día porque, como nos comentabas, iban los profesores, claro, para además, ¿no? Coordinar, a atender a tantos alumnos e incluso la ayuda de muchos padres para eso mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues todo esto en torno a esa excursión que tenía lugar la pasada semana por parte del Colegio Benafélix. Hay otra serie de cuestiones que podemos destacar sobre el centro. Si te parece, ahora hablamos de lo que es el próximo viernes y ese día, Sí. esa jornada de celebración del carnaval. Pero por cierto, además, ¿no? En lo que es el día a día del colegio, no es algo nuevo, porque creo que además venís reivindicándolo desde hace tiempo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues estáis en contacto con distintas administraciones sobre distintas mejoras muy necesarias en el colegio, ¿no? Sí, porque actualmente, bueno, ahora mismo ya cada vez está peor, pero llevamos años reivindicando, bueno, y el arreglo de la pista, porque se encuentra en muy mal estado. La pista es de hormigón y con el paso del tiempo, pues el cemento pues se ha ido perdiendo y están las chinas a la vista. Entonces los niños cuando caen, pues normalmente pues se rompen el pantalón o las medias y se hacen una herida. Entonces ya llevamos tiempo, pero claro, esto es una obra de gran envergadura y no y cuesta mucho dinero. Entonces nosotros somos conscientes y con el paso del tiempo pues cada vez va empeorando, pero ya este año parece que el ayuntamiento está solicitando a través de varias subvenciones para ver si lo pueden arreglar. Y también pues nosotros lo hemos puesto una vez más en conocimiento de, en este caso, del nuevo delegado provincial, para que también ellos, si tienen que tomar medidas, pues tomen las medidas que crean oportunas. Y esperemos que en breve pues podamos tener unas instalaciones en las que, hombre, no haya ningún tipo de peligrosidad para el alumnado, porque caerse, está claro que caerse se tienen que caer y cualquiera nos podemos caer en cualquier momento, pero intentar que los daños producidos por esa caída pues sean los mínimos posibles. Yo tengo esperanza y espero que en breve podamos ver esas instalaciones ya arregladas. Además, estamos hablando de un centro que ya tiene cierta antigüedad y de hecho, ¿no? Se realizaron obras de mejora, se vienen realizando por el mantenimiento y por alguna grieta, si no me equivoco, en el propio edificio, ¿no? Que surgió. Pero claro, ese tiempo hace que bueno, pues necesite, ¿no? Sea necesario bueno, pues nuevas mejoras, como en este caso, por ejemplo, las que estamos hablando en el patio. Sí, la verdad es que, hombre, que siempre el edificio sí ha recibido varias mejoras y hace 3 años una obra de gran envergadura, pero lo que es la zona del patio, pues la verdad es que nunca se le ha metido mano, nunca se ha arreglado. Entonces, bueno, pues ahora es lo que estamos un poco reivindicando, que arreglen esa zona al encontrarse en peor estado. Pues todo ello en torno a esta reivindicación, además que viene desde tiempo atrás, pero que está claro, ¿no? Cada vez va a peor y bueno, pues por Claro. tanto la necesidad, ¿no? de esa solución. Pero como decíamos, y en otro orden de cosas sobre la propia actualidad del centro. Y en la fecha en que estamos, bueno, el próximo viernes llega la celebración del Día del Carnaval con, bueno, pues iniciativas muy interesantes que además dentro de lo que es el programa de igualdad, pues también aparte de lo que son los repertorios de las chirigotas que se están ensayando por parte de los alumnos, pues hay también algo muy especial con un mensaje frente al bullying, creo, ¿no? Sí, este año como ha coincidido el carnaval, ha coincidido con el Día de la Mujer, que lo vamos a celebrar el día 8, el carnaval, pues coincide con el Día de la Mujer. Entonces, pues nuestro compañero de música, José Manuel, pues ha ha escrito un pasodoble sobre el bullying para que todo el alumnado lo cantara. Cada grupo, cada curso se ha preparado unas coplillas, independientemente, pues hablando de la vida del centro, de lo que ocurre en el centro, cada uno a su manera y a su modo y con los tipos distintos. Y ese día, pues, los cantaremos para el resto de los compañeros en el salón de actos y después de forma conjunta, pues sí que se cantará este pasodoble que tú estás diciendo, que se llama Manolito. Pues si te parece, Paqui, vamos a conversar, ¿no?, directamente también con el maestro de música del Colegio Bena Félix, José Manuel Rodríguez, que creo que tienes junto a ti, ¿verdad? Sí. Sí, José Manuel. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, maestro de música del Colegio Bena Félix, en plena preparación en estos días, culminación ya, imagino, ¿no?, de todo el trabajo de ensayos que venís realizando en las últimas semanas. Coméntanos sobre este proyecto, ¿en qué consiste? Pues, antes que nada, buenas tardes. El proyecto que estamos llevando a cabo aquí en el Colegio Bena Félix, pues, aunque no es el primer año que se hace ni nada por el estilo, pero bueno, yo me siento carnavalero, gaditano y demás, en mi primer año aquí, y he querido, digamos, montar un poquito el tema del carnaval aquí, porque es parte también de la educación musical, fomentar el tema de la cultura andaluza y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues en esa línea, pues todos los tutores y el claustro en concreto, pues aceptamos una propuesta que hubo en reunión y decidimos que cada grupo iba a hacer su propia agrupación, ¿vale? Entonces han salido, pues tenemos 6 líneas de primaria y 3 de infantil, con 9 agrupaciones, con 9 repertorios diferentes, algunos muy originales, otros que han partido de, digamos, agrupaciones ya consagradas, del carnaval de Cádiz y todo lo demás, pero bueno, lo importante es que los críos pues vayan adquiriendo la cultura del carnaval y que esto no se vaya perdiendo en el tiempo. La verdad es que sería muy interesante, seguro, a ver si tenemos oportunidad de escucharlo, los repertorios, ¿no? En los que, bueno, pues allí todos tendréis vuestro momento, ¿no? Profesores, directoras y los alumnos. Sí, aquí estamos un poco trastornados últimamente porque, claro, aparte del currículum, de las asignaturas que tenemos que hacer y demás, pues algunos hemos aprovechado nuestro día a día para aprender la lectura, incluso hasta matemáticas, a través del carnaval. Y así pues metemos las letras de los niños y la verdad es que está siendo divertido y fructífero, vamos. ¿Os lleváis repaso todos o no? Sí, claro, está todo el mundo implicado prácticamente. A ver, también ocurre que hay gente que no tiene habilidad para componer y demás, pero prácticamente todos los tutores y todo el mundo está aportando su granito, unos grandes granitos, por cierto, vamos, porque eso sale de su tiempo personal y de noches incluso casi sin dormir, intentando crear un poquito letrillas y demás. Y yo, por mi parte, pues lo que hago es aportar toda la parte musical, coordinar un poquito el tema y apoyar un poquito al que está un poquito más perdido en ese sentido. Sí, pero vamos, que va a salir aquí una especie de concurso del FALA, vamos. Y las letras, te quería decir, ¿no?, las letras girando en torno a lo que es el día a día del colegio, supongo, ¿no? Hay de todo, sí. Lo normal es que, claro, se intenta que sean letras accesibles para los niños, ¿vale? Claro. Cercanas a ellos, cercanas también a la realidad escolar aquí, a las necesidades que tenemos aquí en el día a día, porque las tenemos y ellos son los primeros que la sienten, ¿no?, en sus carnes, ¿no?, que hay todavía cosas que hacer en la educación, como por ejemplo arreglar la infraestructura del colegio, que está todavía pendiente de obras y todo eso. Entonces van saliendo historias que ellos las conocen, ¿vale? Hay una chirigota que tiene que ver mucho con el estrés que hay día en las aulas, desde el punto de vista de los horarios, que vamos corriendo todo el día y todo lo demás, pero nos lo tomamos con la guasa que tiene el tema del carnaval, ¿no? Y luego, pues con los más pequeñitos, pues hacemos cositas con el tema de la alimentación saludable, que son programas que se trabajan aquí también en los centros. Y claro, pues un poquito de todo, convertirlo en los contenidos que trabajamos prácticamente desde aquí, incluso, y luego las experiencias que cada curso está teniendo, y digamos que nos reímos un poquito en estos días de carnavales. Es una forma además de incentivar a los pequeños, que seguro que se ven además más motivados, ¿no? Cuando estamos hablando de música, del carnaval. Sí, por supuesto. Además que no veas cómo le pegan al carnaval y al ritmo del carnaval aquí en Ubrique, vamos. Yo la verdad es que es mi primer año trabajando aquí. Yo soy de Puerto Serrano y vengo en mi primera vez. Bueno, he trabajado otros años, ¿no? Pero ya estoy aquí con definitivo el destino y aquí se ve que hay cultura de carnaval, vamos. Hay cantera, ¿no? Y en los niños, claro, hay cantera, por supuesto. Se nota mucho, incluso a la hora de entonar, a la hora de sentirlo y demás, se ve que hay bastante cantera por aquí, ¿sí? Con lo cual es mucho más fácil. Pues todo ello dentro de lo que es una iniciativa que además, bueno, pues a través de lo que es la coordinación de igualdad, sí. Lo cierto es que habéis compuesto un paso doble, en tu caso, ¿no? Un sí. Paso doble especial para la concienciación sobre el bullying, ¿no? En los escolares. Sí. Mira, bueno, ya sabéis que hay la zona educativa de Ubrique, ¿vale? Pues tiene sus programas y funciona a nivel de, bueno, pues hay coordinaciones de todos los centros, ¿vale? Tenemos reuniones a lo largo del curso. Yo este año estoy de coordinador de igualdad también y me reúno con las compañeras de los otros colegios de educación primaria y hacemos pues las actividades a lo largo del curso y todo lo que tiene que ver con el tema de la igualdad y todos esos temas. Entonces, pues, una de las ideas que, bueno, me salió hace un tiempo y tenía el paso doble ahí medio montado y demás, pues ha sido terminarlo, ¿vale? Uh-huh. Como estamos, ha pillado también el tema de la mujer por aquí cerca, va a pillar el día 8 y todo lo demás, pues la coordinación de igualdad, pues decidimos que podríamos hacer un paso doble. Me puse mano a la obra, total, que ha salido una cosa muy bonita. Y tenéis la ocasión de escucharlo en algún momento, pues parece que a los niños les está gustando bastante. Lo importante es que lo que estoy viendo es que hay más bullying en las aulas de lo que se puede percibir, ¿vale? Porque los mismos niños se están viendo identificados en algunos momentos con un personaje que hay ahí y demás, y va a quedar bonito. Va a quedar bonito y sobre todo lo que quiero es eso, que cree conciencia, ¿no? Sí, contribuir no también. Son cosas para usar y tirar. Pues por supuesto que sí, y estaremos atentos a desde luego a ese paso doble. Hay que decir que además lo habéis compartido dentro de lo que es esa coordinación de igualdad, lo has compartido sí, sí. Con el resto de colegios de aquí de Ubrique. Claro, esa es la filosofía de la coordinación, ¿no? De que las actividades pues prácticamente, aunque tengamos cada uno un contexto diferente, cada centro y demás, pero que se hagan las actividades de forma coordinada y que todo Ubrique vaya en la misma línea, los contenidos y las actividades que se vayan haciendo. Por tanto, este recurso que, digamos, se ha aportado desde aquí, desde este cole, pues se ha compartido con el resto de centros, ¿vale? Y ya en la medida que ellos puedan y demás, pues también lo van trabajando. Según me consta, pues lo están trabajando y con ganas, vamos. Un paso doble que, por tanto, no solo este viernes en el Bena Félix, sino también en otro centro, se va a ir interpretando, ¿no?, por parte de los alumnos y las sí, alumnas sí. En estos días. Exactamente, sí. Ya claro, ya depende de la forma de organizarse la actividad y demás, pues cómo lo vayan llevando. Pero vamos, que la actividad pues prácticamente es común a todos los centros de primaria aquí en Ubrique, sí. Muy importante, como decimos, la contribución también a la sensibilización y concienciación de los escolares en torno a lo que es el bullying. Y todo ello, sí. Ya decimos, dentro del marco de lo que es el carnaval, que por tanto este viernes, bueno, día esperado, ¿no?, por todos los alumnos, esa jornada. Y no sé si ha habido muchos ensayos, muchos días. Estamos haciendo más magia que ensayo, porque con el tema de los horarios y demás... Es complicado, claro. Y coordinar tantos grupos con tan poco margen de tiempo y demás, pues... Pero vamos, que estamos sacando de los recreos y los niños están entusiasmados, por lo cual a mí no me cuesta trabajo de ensayar con ellos, y los mismos tutores también están sacando tiempo de su propio horario y demás, y verás como todo sale muy bien, y divertido y fructífero como siempre. Pues seguro que será así. Enhorabuena por estas iniciativas que desarrolláis, en este caso desde el Colegio Bena Félix, y además trasladándose, compartiéndose con el resto de colegios. Sí, claro, en todos los centros, vamos, es la idea, sí, por supuesto. Pues, José Manuel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado. No sé si tienes a Paqui por ahí cerca, que comenzamos hablando con la directora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y creo que sí, que tenemos al otro lado del hilo telefónico de nuevo a la directora del centro, a Paqui Herrera. Nada, simplemente agradecerte, por supuesto, toda la información, en este último caso, en torno al día del carnaval, este próximo viernes. Y bueno, pues seguiremos, si te parece, la actualidad, por supuesto, del centro, del Bena Félix, en torno a todas esas cuestiones que hemos abordado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Paqui, gracias. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós, un saludo.